el mundo furioso lloró su suerte. Quiero ser libre, pidió a justicia que en calma le respondió a el mundo que yo recuerde. La libertad navegando va a la deriva por esos mares del alma. Un día el mundo contento canto conmigo. Quiero ser risa, pidió a justicia que al verle le respondió a el mundo, mi buen amigo. La risa es una bomba de flores que crecen por la senda del olvido. Mundo, no dejes que te vuelvan loco. Mundo, te quieren hacer por encargo. Canto, sal a bailar este son.